sobra un lápiz. Thank you. esto, pero yo lo he oído en inglés hace mucho, no sabía que existía. No sé. ¿La edición era igual por dentro? No, no, que va, era. Nada que ver. No sé, es una edición súper rara, parece fotocopias, ¿no? Es fotocopias, sí. ¿No? Pero qué genial. Y son conversaciones. Es muy chulo este libro.